Vamos a quedarnos con una cita que va a llegar en próximas semanas, en concreto está fijada para los días 5 y 6 de julio. Les hablamos del tercer campeonato del mundo del perro de agua español que va a organizar en nuestra localidad nuevamente la Asociación Española del Perro de Agua Español. Es un fin de semana cargado de eventos, no solo ese campeonato del mundo, campeonato de belleza, sino también sendas monográficas que ahora les vamos a detallar todos los detalles, todo lo que supone en definitiva una cita, insistimos, a nivel mundial. Por tanto, van a llegar ejemplares desde diferentes países hasta nuestra localidad, y de todo ello vamos a hablarles junto a Antonio García, presidente de AEPAE, de la Asociación Española del Perro de Agua Español, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Antonio, además, colaborador de esta casa, a quien, además de hablar de esta cuestión, pues también le plantearemos otra serie de preguntas. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos, como siempre. Lo habíamos apuntado tiempo atrás, este año, 2025, lo hemos apuntado en otras ocasiones. Los años acabados en 5 o en 0, coincide con la celebración de esta cita mundial después de que arrancase allá por el año 2015. Ya está todo perfilado, a falta de algún detalle que todavía pueda ultimarse, pero en principio, como decimos, ya todo preparado para los próximos días 5 y 6 de julio, ¿verdad? Ah, sí, efectivamente, Juan Carlos. Como tú bien has dicho, solamente en Ubrique cada 5 años se hace el Campeonato Mundial de Belleza del Perro de Agua Español. Solo en Ubrique, en ninguna otra parte del mundo se hace un campeonato mundial, valga la redundancia, de belleza del perro de agua español. Y hay que decir que es por gentileza del ayuntamiento y en este caso también de la Diputación Provincial, con el beneplácito de la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tal importancia? Porque ya hay perros de agua español por todo el mundo. ¿Y por qué campeonato? Porque es una prueba solo para campeones, es decir, perros que ya hayan obtenido el título de campeones de belleza, de trabajo, de agility, de OSI, de cualquier modalidad que hayan tenido que pasar para ser campeones. Pero aquí lo que se compite es por el campeonato de belleza, que puede entrar cualquier otro perro de cualquier modalidad de campeonato. Se aglutina todo en una. Y muy importante, no es un juez el que juzga y decide, no. Es un jurado compuesto por 6 miembros. Miembros de todo tipo. Uno de ellos es un miembro de la corporación municipal. Otro, un veterinario, en este caso consejero técnico de la Junta de Andalucía. Otro, un juez criador de la raza. Otro, un juez al azar de toda España de la raza. Habíamos invitado, como tú bien sabes, a la reina madre, doña Sofía, que me dijo en Birmingham en marzo que vendría. Tomaron nota a sus secretarios, por seguito que tenía allí, y después de haberlo invitado desde la EPAR y desde el ayuntamiento personalmente, carta del alcalde, nos ha dicho su secretario que esta fecha coincidía con un evento anteriormente pedido y que no podía venir para esta edición, pero que le encantaría venir para otra y que tomaban nota. Entonces no vamos a poder contar con la presencia de doña Sofía, que es una enamoradísima de los perros. Estuvo con nosotros 2 días en la exposición más grande del mundo, que se llama CRAFT, CRUFTS, en Birmingham en marzo. Además fue súper atenta, yo creo que os mandamos alguna foto, tanto conmigo como con mi mujer, ¿sí? Con la que cogió bastante feeling, pero no vamos a poder contar con su presencia. Entonces, esos seis miembros del jurado, pues son totalmente imparciales, y es para que la gente lo entienda. Es como una especie de pasarela de estas que se hacen para los campeonatos de las Misses y los Misters del mundo, donde hay una alfombra y los perros van pasando con su guía, y los seis miembros del jurado van tomando nota en una plantilla de puntuación de 0 a 10. Después se suma, y el que tenga más puntuación, tanto el macho como la hembra, serán los campeones del mundo de esta tercera edición. ¿Dónde están las bases de ese campeonato? Pues están en el Facebook de la Asociación Española del Perro de Agua Español, y también en la página, que es perroaduaguaclub@gmail.com, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién puede venir de Ubrique a ese campeonato? Pues los que sus perros ya sean campeones. Y en Ubrique hay varios criadores, y en la zona nuestra, de toda la sierra, que escuchan este programa, que pueden traerlos perfectamente. Pero mire una cosa muy interesante. Lo hemos puesto gratis, Juan Carlos. Gratis. No hay que pagar nada por la inscripción a nuestro tercer campeonato del mundo del perro de agua español, exclusivo en nuestra localidad. Entonces, lo mismo viene uno de Inglaterra, que me han estado dando ya que venía, que de Holanda, que incluso hasta campeón de Gibraltar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el que quiera venir se tiene que inscribir, no con nosotros, sino con una empresa exclusiva que se dedica a eso. Se llama Lanca, L-A-N-C-A, Exposiciones. Es decir, que las inscripciones se hacen por adelantado online. No lo apunta la EBAE, no, no, no. Lo apunta una empresa anexa a la Sociedad de Caninas de España, que es especialista y que tiene unos programas que lo hacen perfectamente. Bien, ¿qué es lo que consigue el mejor campeón del mundo y la mejor campeona del mundo? Pues conseguirá un gran trofeo, un gran premio, que vamos a intentar que no sea una copita, que ya la gente está harta de copitas, sino que sea algo muy significativo de nuestra localidad. Porque insisto, y es que tú lo sabes bien, yo soy muy ubriqueño. Esto es de Ubrique, del ayuntamiento, de la diputación y de la junta si colaboran. Esto no se hace a este nivel máximo con esta categoría en ninguna otra parte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si alguna empresa local quiere colaborar con algo, como otro año lo han hecho, con un bolso, con una monedero, un billetero, una cartera, que colaboren con queso, lo que sea, siempre va a llevar el nombre de Ubrique. De Ubrique por el mundo entero también, por el tema de los perros de agua. Y no habrá otro hasta el año 2030. Quiero decirte también, que eso se nos ha olvidado comentarlo, que este año es el 45 aniversario de la fundación de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Así que la primera monográfica se hizo en Ubrique en septiembre de 1986, porque los primeros registros oficiales del perro de agua español no se hicieron hasta el año 85, en mayo, en Madrid, en la zona de la Rosaleda del Retiro. Llevábamos ya 6 años dando la lata para que nuestra raza fuera reconocida oficialmente. Y fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura de entonces, dentro de la sección de protección animal, en mayo de 1983. Todo eso. Bien, eso en cuanto a un puntazo sobre nuestro campeonato. Espérate, Antonio, vamos a ir enseguida con el resto de citas que se van a dar, que van a tener lugar ese fin de semana, pero sobre el propio campeonato del mundo, que ya nos has ofrecido varios detalles, pero quería insistir, por ejemplo, desde dónde tenéis confirmados animales que vayan a llegar? Has dicho desde Gran Bretaña, por ejemplo. ¿Desde dónde más podrían llegar? Vamos a ver, Holanda siempre viene. De Holanda siempre viene. No creo, no creo. Veo muy difícil que vaya a venir alguien de Estados Unidos como está la situación mundial. ¿Entiendes? Lo veo difícil, aunque otro año haya venido alguien. Lo veo difícil. Yo recuerdo que en el 2015 vinieron lo menos tres de Estados Unidos. Pero ahora mismo no lo sé, porque las inscripciones las lleva Lanca Exposiciones, que son internas. O sea, nosotros no tenemos ahora mismo acceso a esas inscripciones porque es una empresa privada que lo lleva muy bien controlado, porque después tiene que hacer unos listados, tiene que asegurarse de que esos perros son campeones, porque si no se apuntaría cualquiera. Es decir, que si tú vas a presentar a tu perro como campeón, tienes que presentar las hojas de calificación obtenidas para conseguir ese título de campeón o ya el título. Hay las dos formas. Bien, con las hojas de calificación que lo pone lo que ha conseguido para ser campeonato o el título de campeón si ya ha sido homologado. ¿Eso quiere decir? Entonces, no sabemos. Yo no puedo decir ahora mismo, hombre, a mí particularmente me han dicho de Suecia que venían dos. Pero yo no lo tengo eso por escrito, si acaso lo tiene Lanca. Y el plazo termina el día 28 de junio, porque hay que hacer un catálogo, hay que hacer un montonazo de documentación que lo hace Lanca. Y a Lanca le pagamos por perro, es decir, si ha habido 100 perros, pues nos cobran un corretaje, llamémosle como queramos llamarle, un dinero concreto por cada perro inscrito. Entonces, cuanto más perros haya, más gana Lanca. Lanca tiene su propia página donde tiene puestos nuestros carteles, nuestros trípticos y toda nuestra información. Entonces, cuando a mí me pregunta alguien o alguno de los miembros del club, pues señores, por Lanca, que es la que lo lleva. Y nos quitamos un peso de encima, Y porque además lo hacen perfectamente. según otros años, Antonio, ¿desde qué países, por ejemplo, han llegado en otras oportunidades y cuántos han llegado en general o cuántos han participado en las anteriores? Uno de los años fue mitad de España y mitad de fuera. Pero este año yo me temo que vengan muchos de fuera por la situación prebélica mundial, la inseguridad que hay. Pues, pienso que está complicado. Mira, de Finlandia también vienen, que no me acordaba. Pueden Finlandia. venir de cualquier país del este que también tienen. Entonces, un incentivo es que sea gratis. Entonces, a los que me están escuchando, que tienen casas rurales, tengo que decirles que esta gente que le va o le está alquilando o ha alquilado ya sus casas rurales, sus hoteles, sus apartamentos, que sepan que estos perros son perros más que educadísimos, que no se van a quedar en los coches. Tienen que entrar dentro. Así que el propietario de una casa rural que no admita perros, pues no se la van a alquilar. Es así de claro. Son perros educados que además dentro de las habitaciones los meten en sus jaulas especiales, plegables, que no dan ningún ruido. Y yo cuando voy a exposiciones por ahí, llevo mis perros, van al hotel, entran dentro de sus jaulas y no molestan para nada. Entonces, este punto, que lo entiendan los que estén escuchando este programa, ahora o después, y que sepan que no molestan para nada a esos perros y que los admitan. Porque ya me están preguntando, yo estoy dando datos, y digo, la oficina de turismo tiene los datos de las casas rurales, además las agencias inmobiliarias también los tienen, para que no se tenga que ir nadie fuera y que esto repercuta en la economía turística de nuestra localidad. Está claro que es. Es que es básico el bienestar de los perros. El objetivo de la EPAE, como tú sabes, es el respeto, protección y bienestar de los perros. Un perro no se puede quedar a dormir ni de noche en un coche, aunque esté en una jaula. Un perro tiene que estar en condiciones y quiere estar con sus dueños, porque yo siempre hago la misma pregunta, Juan Carlos. Si quieres entender a tu perro, ponte en su lugar, porque si tú fueras un perro, ¿cómo te gustaría ser tratado? Así. Pues la vertiente turística, evidentemente, es otra de las destacadas. Ese fin de semana van a llegar personas desde múltiples lugares de toda España y, como nos está comentando Antonio, incluso de otros países. Te decía, por ejemplo, en las anteriores ediciones, ¿cuántos participantes ha habido? Yo ahora mismo no me acuerdo, Juan Carlos, pero yo creo que hemos llegado a 80 en lo que es el campeonato, y en las monográficas de Ubrique, la DCAC, pues hemos batido los récords, hemos pasado hasta de los 200. Y últimamente está habiendo muy pocos perros en las exposiciones. Esto va para atrás, es una pena, pero son demasiados gastos. Y mira, te voy a poner un ejemplo. La exposición más importante de España, de todas las razas de perros, este año ha sido en Pinto, al lado de Madrid. Acuérdate de lo entre Pinto y Valdemoro. Bueno, pues normalmente ahí había siempre un ciento de perros de agua y solo hubo ambos días 48 inscritos y faltaron más de 10 perros. Ahora los récords los estamos batiendo nosotros con nuestras monográficas. La última, que fue en Villa del Río el año pasado, tuvo 72. La anterior, que fue en a lo de Ciudad Real, tuvo 71. Y la anterior, que fue en Cantabria, tuvo 70. Cuando las demás exposiciones, la gran mayoría, no llegan a los 30. Entonces, quiero decir con eso que la categoría de nuestras monográficas es única. Además, una cosa muy importante, que quiero que lo entienda todo el mundo. Los jueces de nuestra monográfica CAC, la más importante de España, de la Real Sociedad Canina de España y de la EPAE, han sido votados democráticamente. Hemos hecho una votación presencial en las exposiciones de Sevilla, Granada y otras, sobre una mesa en un stand, donde la gente ha apuntado el juez que quería, ha firmado y ha puesto su DNI. Eso se ha computarizado, incluso lo llevé a la notaría para que vieran su legalidad, que no hizo falta que firmara la notaria, y eso es así. Es decir, los jueces de nuestra, y ya lo adelanto, de nuestra monográfica, hace valedera obligatoria para el punto de campeonato de España, este año, la 40, la terminada en 5, van a ser José María Piñero López, ubriqueño, y Juan Carlos Pinedas, sevillano, votados por amplia mayoría por los expositores propietarios de perros que van a las exposiciones de toda España o casi toda España. Esa es democracia. Para que nunca nadie diga, no, es que el Club del Perro de Agua ha puesto a este. No, mire usted, no. Ha sido votado. ¿Y por qué han sido votados esa gente? Pues muy fácil. Porque esa gente piensa, los expositores, que son jueces con gran conocimiento de causa y muy justos. Y es así. Y ganará lo que estos jueces quieran que les guste más que ganen. El señor Piñero hará todos los machos y el señor Pineda todas las hembras. Y ellos dos han sido los que se han puesto de acuerdo. Tampoco ha intervenido ahí el Club del Perro de Agua Español para nada. Entonces, la monográfica, pues yo creo que pasaremos de los 100. Esa monográfica se hace del domingo, por eso la hemos puesto toda entera el domingo, por si nos coge más lento, más perro, lo que sea. Se nos olvida la monográfica 39, que es una que se nos debe desde la pandemia, que en principio va sin se hace. Si hoy me dicen desde la Real Sociedad Canina España que tengo reunión a las 11:30 con el presidente, que podemos estar a otro se hace, aunque no sea el obligatorio, pues ya está asignado el juez, que sería Ricardo Gómez Ejea de Granada. Y esa sería el sábado a la tarde, y también, Juan Carlos, esas inscripciones van a ser gratis. Para que el que venga no tenga que hacer un desembolso tan grande. Pero mira, para que te hagas una idea, la inscripción de un perro en una exposición normal de España está entre 20 y 30 euros. Nosotros la hemos puesto a 10 euros. Está en el trístico, la hemos puesto más barata para dar opción a todo el que quiera venir a la 40. Lo demás es gratis. Ahora vamos a repasar los horarios. De todas formas, cuando se acerque esas fechas, días antes, evidentemente también nos centraremos en lo que será uno de los eventos estrellas de ese fin de semana. Pero estamos haciendo un anticipo, vamos a repasar enseguida lo que hay previsto con horarios durante esos días 5 y 6 de julio. Pero por ir concluyendo con el campeonato del mundo, quiere decir que los ejemplares que lleguen Por ejemplo, si llega alguno de Suecia o Finlandia, ¿han sido campeones en sus respectivos países? Claro, qué buena pregunta. En cualquier país del mundo pueden ser campeón en la modalidad que sea. Y te voy a decir una cosa, es muy fácil hacer a un perro de agua español en cualquier país que no sea España. Y te voy a poner un ejemplo. Gibraltar, que para mí yo considero a Gibraltar España, pero Gibraltar es un miembro de la FCI, Federación Cinológica Internacional, pues tiene su campeonato normalmente septiembre-octubre, y el que gana allí dos veces ya es campeón de Gibraltar. Y allí van pocos perros. Luego es muy fácil hacer un perro campeón en Gibraltar. O en Portugal, que también van muy poco y lo tenemos muy cerquita. Incluso en Francia, porque van por el sur, los que viven en España en el norte, y lo hacen muy fácil. Entonces lo difícil, Juan Carlos, es hacer a un perro campeón en España, porque se presentan mucho en cada clase. Te voy a poner un ejemplo. La clase que normalmente tiene mucho más perros es la abierta macho y la hembra, que a veces yo he juzgado una de esas con 34 perros en la misma clase, y solo hay un CAC para el que queda excelente primero. Luego, fíjate tú, si 34 o 35 compiten por un punto, no es lo mismo que cuando en Gibraltar, por decir Gibraltar, compite uno o dos. Se lo dan automáticamente, tiene que ser muy malo para que lo declaren desierto. Entonces, habrá campeones que a mi entender no los vea yo tan campeonísimos, que hayan venido de algún sitio donde ha costado poco trabajo conseguir el título. ¿Y qué es? Porque para ser campeón de España de belleza se necesitan 4 puntos, 4 CACs, y uno tiene que ser en la monográfica o la exposición internacional de Madrid. Uno u otro. Si no es así, ese perro nunca podrá ser campeón. Es decir, un perro puede obtener 20 CACs, pero si no es en la de Madrid o en nuestra monográfica, no será campeón nunca. ¿Y qué es en el extranjero? Pues es muy fácil, porque no tienen esa monográfica la mayoría de los países, y con que lo consigan en la exposición más importante de su país, pues ya lo tienen. Eso es la clase, en la clase de abierta, la de adultos, porque en jóvenes son solamente 3 lo que hacen falta, y en veteranos 3, porque en belleza está el título de campeón joven, campeón de la abierta y campeón de la clase veterano. La clase veterano es ya para perros mayores de 8 años, y esa a veces es más difícil, porque se presentan perros mayorcitos ya, que les cuesta más trabajo. Un perro con 8 años y pocos meses está muy fuerte todavía y gana fácilmente a uno de 13 o 14. Esa es otra historia. Así que bueno, en cuanto tengamos datos fidedignos, yo te lo voy a dar para que la gente lo vaya viendo. ¿Qué es lo que, entonces, Antonio? El índice de participación, lo que queremos que sea el máximo. ¿Qué es lo que se juzga? Quiero decir, ¿qué es lo que puntúa para que un perro sea campeón del mundo? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Pues mira, un perro que ya es campeón del mundo, se supone que varios jueces lo han examinado exhaustivamente, de punta de nariz a punta de la cola, toda la cabeza, todo el cuerpo, los dientes, todo, todo. Entonces, lo que se ve en el perro en el campeonato del mundo por esa pasarela es su elegancia, su movimiento, su bien hacer con el guía al unísono. Normalmente nunca se para a ese perro y se revisa algo, a menos que uno de los jueces, miembro del jurado, diga: hombre, levanta su mano, ¿puedo mirar una cosa que desde aquí? Vale, se permite. Pero no van a juzgar uno por uno, esos 6 miembros del jurado, a esos perros. No, no, no. Esto es glamour, esto es espectáculo, es elegancia, coordinación, incluso dulzura. Ese perro que va elegantemente y mira que no tiene miedo, que se supone que el haber ganado por ahí es un fuera de serie. Entonces, por eso se tarda menos en puntuar, porque el perro da 1, 2 o 3 vueltas. Según algún miembro del jurado levante la mano y señale al presidente del jurado que lo haga otra vez, pues el perro lo hace otra vez. Pero no se examina como cuando es total morfología, que el perro se revisa todo y se puede tardar 10 minutos por perro. No, aquí se tarda bastante menos y lo que se intenta es dar show, espectáculo, que la gente vea cómo esos perros que han sido premiados en diferentes países por diferentes jueces están dentro de ese estándar y se ve esa belleza, esa categoría, esa armonía y esa compensación de movimiento con su guía. Porque hay que decirlo, cuando el perro va desfilando, paseando, van al mismo paso tanto el buen presentador como el perro, porque ya tienen una experiencia. Decirte también que hay lo que se le llama presentadores o handlers profesionales que vendrán, que lo sé, que me consta, a presentar campeones de propietarios que le gusta o pagan para que se lo haga un especialista y que suelen ganar. Hay perros que van a venir desde Barcelona, desde Castellón, el otro era de Galicia, centro de España, Extremadura, yo qué sé, Navarra, que me han dicho que venían y que hemos dicho nosotros, tanto yo como los otros miembros de la Junta Directiva, que todo es por Lanca. Entonces, yo no quiero que haya 200 perros y nos tiremos toda la mañana y que la mitad son sean mediocres. Yo con que haya 40, 50 perros, perfecto, que se vea cómo va la raza por Europa, por el mundo, como queremos que vaya, yo me conformo. Y se hace bien eso, y que los que se lleven ese título, que será también una placa donde lo ponen, aparte de otros regalos que se le pueden hacer, pues, ya lo he dicho, placa, ves tú. Bueno, pues, que eso sea meritorio y que tenga una categoría de sobresaliente. Pues eso va a tener lugar el sábado 5 de julio, o sea, dentro de 3 semanas, a partir de las 10 de la mañana en el Instituto Los Remedios. No sé si es en el pabellón. En el Instituto de los Remedios, en el pabellón. Uh-huh. Pero yo quería que hubiera sido en el otro pabellón polideportivo, porque hay más sitio para aparcar y ya lo hemos hecho allí más veces y reúne las condiciones. Pero todo eso puede ir dependiendo a lo mejor del número de inscripciones, porque recuerdo que en julio hace más calor incluso que en mayo y en agosto y en junio. Entonces ahí estamos, porque dependiendo del número, a ver qué podemos hacer. Por supuesto que eso se enmoqueta, queremos poner que la pasarela, a ser posible, sea de césped artificial verde, para darle una tonalidad, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la grada es muy importante, porque el espectador no quiere estar de pie, quiere estar sentado. Entonces yo me estoy reuniendo con el ayuntamiento, que nos está tratando a las mil maravillas. El cartel está puesto, pero estamos pendientes de la reunión de hoy con la Real Sociedad Canina España para terminar de hacer el cartel definitivo, que es el que se va a imprimir y se va a poner por todas partes. Y bueno, ahí estamos un poco en stand-by de momento, pero entre hoy y mañana pues empezaremos ya a pegar carteles por ahí y mandárselo también a los socios, como hacemos normalmente, porque se le manda incluso por carta para que lo tengan, un buen cartel impreso como recuerdo. Decir que el perro del cartel es el que ganó la monográfica el año pasado, que también es de la provincia de Cádiz, de un criador de Paterna. Entonces todos los años ponemos en la monográfica, se hace obligatorio, la foto del perro que gana el año anterior. Así se decidió en una asamblea del perro del club, y así lo vamos haciendo normalmente, y es porque ese perro se merece esa categoría de ponerlo ahí. Decir que bueno, sí, estamos hablando del tercer campeonato del mundo, a las 10 de la mañana. Por la tarde, a las 6, llegaría la 39ª monográfica, que se había quedado atrás, tiempo atrás, por el tema de la pandemia, como nos explicabas. Y después llegaría la 40 de la monográfica. Se hace la monográfica 40. La 39 va a la 40. Mira, ¿por qué no hemos puesto a las 6 de la tarde esa monográfica 39? Porque como no podemos saber, Juan Carlos, no podemos saber cuántos perros va a haber en el campeonato del mundo ni el tiempo que nos va a tardar, pues en principio la hemos puesto a esa hora. Pero mira, se nos olvida algo. También queremos dar, que está pedida esa sala, charlas sobre la raza, que o bien se hacen el viernes por la tarde ya fresca en las oficinas, en la sala de presentaciones de la piscina municipal, ¿vale? Que hayamos pedido el permiso, o si hubiera espacio, a lo mejor, para no hacer venir la gente el viernes, de 4 a 6 el sábado. Pero todo eso depende del número de inscripciones, que no lo vamos a saber hasta una semana antes. ¿Vale? Muy bien, pues estaremos pendientes. Decíamos monográfica por la tarde el sábado, monográfica el domingo, en este caso monográfica, esa edición 40, CAC. Que recordemos que es una monográfica en la que se consigue el certificado de aptitud de campeonato, que es imprescindible para poder optar al campeonato de España. Es la diferencia entre monográfica y la CAC, ¿no? Eso es, efectivamente. Sí. Donde además nos decías que bueno, pues se esperan que haya pues todavía más ejemplares participantes. Estamos hablando de que se va a mover durante ese fin de semana un buen número de personas, por tanto, en nuestra localidad. Exactamente, un montón de números de personas amantes de sus perros, que sus perros son su familia, sus perros que viven con ellos en sus casas, que los tienen súper educados, gente que lleva siempre en su bolsillo un rollito de bolsitas para las cacas y que lleva en su macuto su botella con agua con lejía o vinagre. Gente que no deja una caca por ningún sitio. Eso es importante. Y quiero recordar que Ubrique ha cambiado sobremanera desde que en nuestro programa hemos insistido en eso. No se ve una caca por la calle. Y chapó para mi pueblo. Eso es un ejemplo de civismo. Y hablando de eso, me comunicaba uno de los veterinarios que hay mucha leishmaniosis ya este año. Hay que vacunar de la leishmaniosis, Juan Carlos. Todos los perros, hasta el chiquitito de los brazos que se lleva, como el grande que está en una perrera o en un patio, en una terraza. Hay que vacunar de la leishmaniosis, que hay muchos mosquitos por lo que ha llovido y lo transmite un mosquito. Y un perro con leishmaniosis no se salva. Se puede tratar, pero a la larga se muere. Leishmaniosis o leishmania. Tenemos 4 clínicas veterinarias en Ubrique. Por favor, hacer el análisis de sangre, comprobar in situ que el perro da negativo y vacunarlo. Valga lo que valga, de verdad. No podemos dejar que nuestro perro se contagie. He conocido hace nada perros que se han muerto esta primavera por culpa de la leishmaniosis. He visto a sus dueños llorando y es porque no se le vacunó en su momento. Llevamos, Juan Carlos, en este programa de radio que dedicamos a los perros y las mascotas, varios años diciéndolo. Hay que vacunar de la leishmaniosis, por favor. Son lo mismo que lo de la pastillita para las pulgas, garrapatas, piojos, chinches, ácaros, etcétera. Hay que darla ahora, en primavera. Y así, si queremos que nuestro perro esté súper sano, pues tenemos 4 súper veterinarios, veterinarias en Ubrique, que nos atienden, y los precios aquí en Ubrique, comparándolos con fuera, son bastante más baratos. Muy bien. Pues nos quedamos con ese llamamiento, desde luego, con ese recordatorio. Antonio, una cuestión más. Seguramente estamos a pocas semanas de que, bueno, pues comience ese episodio característico, ¿no?, en nuestra localidad, como es la caída de buitre leonado. Sabía que me ibas a hablar de eso. Esta mañana he ido a tomar un café con un amigo y lo primero que me ha preguntado uno, dice, ¿qué? ¿Cuántos buitres se vaya? Digo, por favor, estamos a mediados de junio. Todos los años es siempre a partir del de julio. 15 de julio. Y espero que este año, al haber llovido más, claro, siga habiendo pocetas por ahí, haya más agua y haya comida para que tengamos que coger menos de 28. Ojo, menos de 28. Todas las televisiones nacionales y regionales se han preocupado de ese problema porque, por lo que sea, aquí nace mucho pollo de buitre leonado y, quieras o no, alguno cae en el pueblo, Juan Carlos, siempre. O es visto por alguien sensible. Pues como decías, ¿no? Yo espero que cuanto menos, mejor por ellos mismos, ¿no? Por supuesto, y puede que se retrase, ¿no?, en esta ocasión, por el tema de lo que ha llovido. Esperemos que sí. Pues de todas formas estaremos pendientes, Antonio, por supuesto, además esta cita que les hemos comentado en el día de hoy, que les hemos anticipado, sábado y domingo, 5 y 6 de julio, con el Campeonato del Mundo y las monográficas que se van a desarrollar en nuestra localidad. Será un evento que les detallemos ya con la última hora, a medida que se vaya acercando. Así que, Antonio, agradecerte que nos hayas acompañado, además con esa banda sonora que tienes de fondo de los pájaros que tienes por ahí. Natural, canario y jilguero aquí cantando. Muy bien, claro que sí, pues nos alegra que, que hayas también llevado ese sonido, ¿no?, a los oyentes, seguro. Muy bien, muy bien, hay mucha gente aficionada a los canarios, sí, sí, señor. Pues nada, que lo dicho. Bueno, pues aquí estoy a vuestra disposición, Juan Carlos, como siempre, y seguimos en contacto. Muy bien, Antonio García, presidente de AEPAE, como siempre, muchas gracias. Vale, un abrazo, buenas tardes, buenos días, adiós. Un abrazo.